Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos. Esta es una emisión más de Voz Universitaria, hoy 25 de enero de 2017, en el programa número 1882. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, y otros temas interesantes para ustedes. Bienvenidos, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Y parafraseando a la Sonora Santanera, ¿no? Que se cuiden todos, ¡ey! Ahí viene el muro, ¿no? Qué risa nerviosa, ¿no? Risa nerviosa. De repente ya en estos 5 días nos hemos vuelto monotemáticos hablando de Donald Trump. Sí. Pero es que da, ¿De qué hablar? Da de qué hablar, cada ¿no? Cada segundo. Hace unos minutos, anoche, pues ya lo había tuiteado, ¿no? Que había ya ordenado que por la seguridad de Estados Unidos se va a hacer el muro, ¿no? Y hace un momento ya lo presenta ante el público, como está haciendo ahora, ¿no? Que lleva sus carpetas, lleva sus cartas que firma, dando las órdenes, que el que hace las carpetas va a estar contento porque tiene chamba todos los días, ¿no? Porque son carpetas elegantes, como de cuero, ¿no? Sí. Seguramente es parte del negocio de Donald Trump, porque no dan paso sin guarache, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Jarciería Trump. Algo así. Da a conocer ya hace unos momentos la orden ejecutiva para empezar a construir el muro con la frontera de México. Primero hay que tener claro que ya hay una parte de ese muro en las fronteras, por supuesto. Pero pues la orden es abarcar toda la frontera, ¿no? Ahora, yo creo que a mucha gente no le cae el 20 de lo que representa el que levanten el muro físicamente, porque hay muchos muros y obstáculos, ¿no? Aparte. Pero hay mucha gente que sí. Ahora, ese muro había estado realmente, como dices, una parte. Y muchos impedimentos para el cruce. ¿Tú crees que no enseguida van a ver cómo entrar? Por con supuesto. Todo y muro. Siempre, digamos, siempre hay una rendija de la corrupción, donde la migra, como se le conoce a la policía, podría dar oportunidad para pasar. Esa los polleros una. También se la saben de todas. Los túneles. Bueno, no, pero él se nos dan. La idea de Donald Trump es utilizar alta tecnología para evitar que existan túneles. Y también tratar de evitar que vayan por arriba, ¿no? Que alguien con una garrocha salte y se vaya para allá, ¿no? Pues no creo que cubra todos los flancos, vas a ver. Esto es como una idea como la de Pecosville, no sé si sabes la leyenda de Pecosville, que hizo el Gran Cañón, de repente con su caballo juntó una lanza enorme, empezó a correr, y mientras que iba corriendo sobre el campo, iba abriendo el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Entonces así va a ser un Pecosville, que va a ser toda la frontera del muro, ¿no? Ahora la otra es, ¿cómo nos la va a cobrar, a la gacha? Esa es una gran pregunta. O sea, porque él dice que no te vendo gasolina porque me tienes que pagar el muro, así. Eso es lo más grave del asunto. Que él dice, lo vamos a hacer ahorita, pero ustedes nos van a pagar. Pero ¿dónde se ha visto eso? Imagínate que yo soy tu vecino, Liliana, ¿no? Y me caes mal. Eso lo estamos diciendo aquí al público, ya estamos sacando. Ya te revelaste, ¿verdad? Entonces, se me ocurre que para no verte, pongo un muro para que ya no pases ni por mi propiedad ni me veas. Pero te lo cobro. Digo, caray, ¿en qué dónde está esa mentalidad de la prepotencia absoluta, ¿no? ¿Pero cómo nos va a obligar a pagarlo? Con impuestos. También es preocupante. ¿Con qué tipo pues de impuestos? Pues no sé, dice que va a poner impuestos. Solamente espero que no se le ocurra a la hora de las exportaciones y eso. Sí. Que no se le ocurra la maravillosa idea de invadirnos en algún momento militarmente, ¿no? Ya no sé qué pensar de este sujeto. Entonces, mientras que él está feliz haciendo sus relaciones con los medios de comunicación, mostrando orgullosamente el documento que firma la orden ejecutiva para empezar la construcción del muro en la frontera México-Estados Unidos, ahí en un rinconcito, por ahí anda Videgaray, el secretario de Economía, ahí con su rebocito, ¿no? Mordiéndose. A ver, venimos a ver al señor Trump, ¿no? Para ponernos de acuerdo con la agenda del próximo martes. Así, ¿no? Mientras que él está en esa actitud soberbia, ¿no? Firmando esta aprobación que fue parte de su campaña y que en 5 días está cumpliendo todo lo que dijo, ¿eh? En 5 días, vamos apenas en el día 5. No me acuerdo que haya dicho otra cosa más que contra México. Sí. Bueno, por que supuesto. Se salió del Transpacífico, ¿no? Sí, de los miembros de la cumbre. Que no les importan, ¿no? Esos países no me interesan, ¿no? Para afuera. Entonces, lo toma esta construcción del muro como una de las políticas importantes de defensa de los Estados Unidos. Porque dentro de la visión generalizada que tienen, además es una visión miope de esos personajes de los Estados Unidos, el cual avala una cantidad importante de la sociedad, eso tampoco hay que perderlo de vista, creen que todos los mexicanos somos narcotraficantes, somos violadores, somos rateros, creen que esa es la marca del mexicano, así como hace años creían que nuestra imagen era el indito durmiendo en un cactus, con el sombrero abajo y su gabán, su zarape, así ahora, esa es la imagen de México, ese es el mexicano. Por lo tanto, hay que poner un muro porque nos está echando a perder a nosotros, que somos tan tan limpios y puros, ¿no? Cuando sabemos el tipo de asesinos que hay en los Estados Unidos, de gente que discrimina, está dispuesta a pisotear a cualquier ser humano. No, y que es multicultural Estados Unidos, claro, hay gente de todo el mundo. Por supuesto, y que así no se solucionan los problemas, así no se soluciona el problema. El problema sería apoyarnos en algún momento para realmente activar nuestra economía, ¿no? Esa sería una solución. O yo estaría feliz que la fuerza militar o la fuerza política de los Estados Unidos actuara contra la corrupción en México y se llevara a los corruptos o nos ayudara a acabar con los corruptos o encontrar a los que andan desaparecidos. Oye, IGA no estará entre las constructoras posibles para edificar, claro, el son muro. Capaces que Videgaray lleve. Oye, señor, tenemos aquí una constructora IGA que podría hacer concursar. Quiere concursar. No son capaces. Todos son capaces. ¿Verdad? Entonces, hace un momento, antes de que ya se diera a conocer ya oficialmente el inicio para que empiece ya la construcción del muro, Cuauhtémoc Cárdenas decía algo muy importante, ¿no? Sí. Enrique Peña Nieto no tendría que ir el próximo martes a hablar con Donald Trump cuando nos está tratando de esta manera. ¿Qué vamos a negociar con una gente así? No debería de ir. Eso no debería de hacerlo. Cuando Donald Trump dice, ya no voy a hacer el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, Canadá dice, va, pues, no lo hacemos, a mí no me preocupa. Y México, no, pues hay que negociar, tenemos que ver qué hacemos con él, ¿no? A ver cómo nos arreglamos, ¿no? O sea, te están golpeando y todavía le dices, pégame más, ¿no? Sí. Que se calme, ¿no se calmará algún día el señor ese? ¿Donald Trump? Sí, que no. Le baje a su soberbia y a su encono contra México. No, yo creo ¿Le que ¿Le va no. a durar 4 años? Le va a durar 4 Imagínate, años. Imagínate, ¿qué va a quedar de nosotros? Pero bueno, adentro de Estados Unidos va a haber muchas contradicciones, por supuesto. No todos piensan igual que Donald Trump. Entonces, aunque hay un sector de la población que sí. Las manifestaciones no le han movido ni un pelo de su engomado peluquín. Es como un estropajo, ¿no? Digo, aunque odie lo mexicano, pero su cabello es un estropajo. muy mexicano. Con todo respeto para el estropajo, es con respeto al estropajo. Hermosa, aunque no hierva, es un producto. Es muy útil además. Increíble, sí. Muy útil, limpia el estropajo. Entonces, que el estropajo de Donald Trump, pues no, ensucia, ¿no? Entonces, pues es muy lamentable, pero simple y sencillamente no nos asombremos, porque es lo que estaba diciendo como candidato. Más bien, pues empieza la preocupación porque va cumpliendo lo que venía diciendo y son sus primeras acciones, ¿no? Por lo menos ya, bueno, entre los organismos, gobierno, sociedad, uh-huh, empresarios, etcétera, están de acuerdo que hay que cerrar filas, que sí, ya no es posible. Creo que es increíble que hasta el sector empresarial, entregando siempre a México, ya se volvieron nacionalistas, ¿no? Y por ejemplo, lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas hace un momento, creo que es importante, mínimo habría que tener la validez, el peso, la palabra dignidad. Pero el día de hoy, por ejemplo, más bien dicho, el día de ayer, Enrique Peña Nieto dijo que no iba a la reunión de la quinta cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, porque por agenda no podía ir, dijo. Sobre todo porque estaban arreglando los puntos, el decálogo que van a presentar a Donald Trump el próximo martes. ¿Cómo puede despreciar a países que se puede considerar menores desde su óptica y no puede despreciar a Estados Unidos? En esos casos, ¿no se puede mandar un representante más listo para que haga México presencia? Desgraciadamente, no hay. Enrique Peña Nieto es el representante de México. No, pero es otro más listo. Él puede mandar a uno de sus subordinados. Yo mandaría a Carlos Slim, de plano, ¿no? Ante esos tipos de circunstancias. Ahora resulta que quiere que acepten la candidatura a la presidencia de México, ¿no? Sí, cuando menos alguien que realmente sepa negociar a nivel económico, ¿no? Pero pues digo, ahorita en esos momentos en un rincón del alma de la Casa Blanca están ahí Luis Videgaray con su rebocito. Sí, venimos a ver al señor Donald Trump. Y dice, a ver, llegaron los albañiles para hacer el muro. ¡Qué gacho! Ya denle su cuchara y su cemento para que empiecen a trabajar, ¿no? Ay, me ofende. Sí, es realmente ofensivo. Ofensivo, y bueno, cuando menos ojalá este tipo de acciones mueva también esta necesidad de hacernos la identidad del mexicano, que además la hemos ido perdiendo. Que sintamos realmente que nuestro país está en riesgo, de por sí lo han ido vendiendo poco a poco en todos sus bienes. Y ahora con todo eso, pues se pone más en riesgo la característica de la nación, lo que significa vivir y hacer un país, construir un país. Eso es lo importante. Ojalá realmente nos llene esa conciencia. Es necesario luchar por este lugar donde nos toca vivir. Como dice el programa de Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y aquí nos toca defenderlo, ¿no? Eso es algo muy importante. Es algo muy importante. Jóvenes y viejos, porque los jóvenes todos, que son tantos aquí en México, todos, también todos. Tienen que empezar a uh-huh, formar parte de esta lucha. Así es. Entonces, cuando está esta situación tan tan grave, es donde pesan palabras como la de Luis Videgaray, que lo nombra el secretario de Relaciones Exteriores, y dice, yo vengo a aprender. Cuando es una situación donde debe haber alguien que realmente sepa jugar la esgrima política internacional y no ponerse de apechito, ¿no? Quiso ser humilde y no salió. Ahí, o sea, deja sacar mi cajita de la risa sobre la humildad de Luis Videgaray. Por eso, pretender ser, no que haya dicho, de ahora en adelante voy a ser humilde. No, bueno, son apreciaciones. Lo tomó como estrategia para la empatía, que no la logra, ¿no? Sí, son apreciaciones muy, muy personales que no tenemos. No logra que caerle bien a nadie. No. Bueno, para parte de eso, una felicitación a todos los biólogos, que hoy es el día del biólogo, y las biólogas, ¿no? Biólogas y biólogos, muchas felicidades. Felicidades. Aquí en nuestra universidad hay biólogos muy interesantes, hacen un gran trabajo, mucha investigación, y pues son los que están investigando, luchando y proponiendo por la vida, ¿no? Claro, no, es una gran escuela la de la Universidad Veracruzana para los biólogos. Así es, una felicitación a todos ellos. Vámonos a la información, que ya nos colgamos mucho con el inicio. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana cumplirá con CETSUB a pesar de la reducción de su presupuesto. Estudiantes del Centro de Idiomas de Xalapa realizan estancia en Japón. Centro de Idiomas de la Región Veracruz-Boca del Río será sede del Encuentro Nacional de Profesores de Italiano. La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Tecnológica publicará la convocatoria PRODEP para académicos, eso será antes de febrero. Continúa la capacitación del personal del CETSUB en Radio Universidad Veracruzana. La prensa brasileña destaca el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa como uno de los mejores del 2016 en aquel país. Inauguraron la exposición internacional La Lotería en el World Trade Center de Veracruz. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues sí, a pesar de las reducciones al presupuesto que la Universidad Veracruzana ha registrado y de la crisis económica que vive, esta casa de estudios cumplirá con la política salarial definida por la Secretaría de Educación Pública para el incremento salarial de este año en beneficio de los agremiados del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, CETSUB. La tarde de ayer, el secretario de Administración y Finanzas, Gerardo García Ricardo, encabezó una reunión entre autoridades universitarias, el secretario general del CETSUB, Juan Mendoza Gutiérrez, el Comité Ejecutivo y los representantes del Consejo General de Huelga, en la que hizo formal entrega de la respuesta de la institución al pliego petitorio del sindicato. Ahí, Gerardo García Ricardo expuso los detalles de la complicada situación financiera que atraviesa la Universidad Veracruzana, habida cuenta de las reducciones al presupuesto universitario, y destacó que a pesar de ello, la Universidad Veracruzana no ha dejado de pagar oportunamente salarios y prestaciones como el aguinaldo. Se refirió también a las gestiones mediante las cuales la institución ha conseguido cumplir puntualmente con sus obligaciones laborales. Al contrario de lo que desafortunadamente viven trabajadores universitarios de otras instituciones de educación superior. Así, la oferta económica presentada por la Universidad al CETSUB ascendió al 3.08% de incremento directo al salario, con efectos retroactivos al 1 de enero del curso del año en curso, la cual corresponde, como ya se mencionó, a la política salarial definida por la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, manifestó que el incremento ofrecido se sustenta en el compromiso expresado por el gobernador del estado respecto a ajustar al alza el presupuesto universitario, contando en su momento con la aprobación del Congreso local. Juan Mendoza Gutiérrez señaló que los trabajadores universitarios son conscientes de la crítica situación financiera. Acusó de recibida la propuesta de incremento salarial, no obstante, adelantó que la considera insuficiente, pero que sería sometida para su análisis con el Consejo General de Huelga. Son las 14:20. Y es el momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde se encuentra nuestro buen amigo David Sandoval. ¿Cómo estás, David? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Buenas tardes, Germán. Un saludo a todo el público radioescucha de Voz Universitaria, y efectivamente estamos hoy para compartir, bueno, estos avances que tienen también los estudiantes de posgrado que provienen de otras instituciones. Te vamos a compartir la historia de éxito de la estudiante María Guadalupe González Sepúlveda, quien es alumna de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales, el conocido Centro CITRO, de esta Universidad Veracruzana, quien concursó en la convocatoria del Programa de Apoyo a Mujeres Indígenas que cursan un posgrado y ganó una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. La joven es originaria de Santa María Sitendeje, municipio de Jocotitlán, Estado de México, y ella proviene de una zona indígena que se identifica como Mazahua. Además, ella es licenciada en Derecho Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado de México y está actualmente cursando el cuarto semestre de la maestría en el CITRO. En el caso de María Guadalupe, recibió el apoyo económico que se enfocará a las prácticas de campo con las cuales podrá complementar la información de su proyecto de investigación que está realizando en una localidad otomí del estado de Hidalgo. En esta comunidad, comentó la estudiante, desarrolla el proyecto que está enfocado a la extracción y producción de ixtle, proveniente de dos especies de agave diferentes. Ella explicó que este agave es considerado por los pobladores como un producto de alto valor económico por los usos que se le puede dar, así como la extracción de pulque, el alimento y los usos en la gastronomía principalmente. Lo preocupante de esta situación es que esta actividad de la extracción y el procesamiento de este ixtle solo se realiza por las personas mayores de la comunidad. Así, su proyecto se enfoca en diseñar una propuesta que incluya valores culturales y ambientales para inculcarlos en los niños desde temprana edad, con el fin de conservar y valorar ambas especies de agave. En este sentido, el comité que acompaña a la estudiante en su trabajo de investigación está conformado por María Reina Hernández Colorado, investigadora del CITRO, como directora del proyecto, Mónica Rangel Villafranco, codirectora por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México, Araceli Aguilar Meléndez, del CITRO, y Arturo Guillomán Tostado, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, de la Universidad Veracruzana. González Sepúlveda dijo que ha tenido la oportunidad de participar en otras convocatorias del propio CONACYT y ha sido beneficiada con otro tipo de apoyos, pero este particular significa una gran ayuda, pues son muchos los gastos que debe solventar al ser un estudiante foránea y además al ser un estudiante que va a realizar prácticas de campo en el estado de Hidalgo. Ese es el reporte que tenemos para el día de hoy, Germán. Ay, qué gusto da, David, porque fíjate que cuando estaba esa convocatoria de las becas, vino aquí una compañera del COVEICIDET, que es a partir de donde estaban lanzando esta convocatoria, que es el CONACYT, y nos decía, por favor, que se inscriban las mujeres indígenas, porque alguien tiene que hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Porque las becas luego se quedan, si luego no hay quien las use. Sí, fíjate que sí es una percepción que tienen a veces los jóvenes, que es muy difícil acceder a una beca, que a veces es difícil llegar a estos recursos, pero pues el lado de los funcionarios te comentan eso, que a veces se quedan algunas sin utilizar, y bueno, este ya es un ejemplo de que sí es posible, sí se puede, y sobre todo en un tema de tanta importancia como es pues regresar a la producción y al consumo de nuestros productos nativos, ¿no? Tanta falta que hace ahora, ¿no? Sí, sobre todo esto, mirar hacia dentro de estas comunidades y revitalizar el conocimiento. Así es, y particularmente esas becas que tienen, digamos, un traje hecho a la medida para las zonas indígenas, ¿no? Sí, es lo que decía alguna vez un investigador, mencionó en un foro que ser mujer indígena sin educación en México es uno de los peores escenarios posibles para el desarrollo, y aquí bueno vemos que se puede revertir esto con mujeres indígenas que están realizando algún posgrado aquí en la Universidad Veracruzana. Es excelente, qué bueno. Muy bien, Germán, pues te pasamos aquí con Santiago Morales y que tengan una buena tarde. Gracias, David, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Escuchamos ahora a Santiago Morales con su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, pues aquí estamos listos para nuestro reporte de esta tarde. Comentarte que luego de dividir triunfos allá en Fortín de las Flores, los equipos de la Escuela de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana están entrenando fuerte, ya que el próximo sábado enfrentarán al conjunto de Imperio Jalapa. Esto al continuar su participación en la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, el torneo que avala el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. Se trata de la cuarta y la quinta división del fútbol mexicano en sus categorías sub-13 y sub-15. Mencionar que el equipo de los Halcones sub-13 está dirigido por el maestro Alejandro Sosa y el equipo sub-15 por Emanuel Figueroa, quienes pues realizan un buen trabajo y sobre todo con la meta de lograr la calificación a la liguilla en este evento nacional, Germán. Y por otra parte, listos se encuentran para viajar el próximo viernes a Puebla los integrantes de la selección de fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana al reanudar la actividad del Campeonato Universitario de Fútbol Telmex. El equipo que dirige Emilio Gallego se enfrentará a la Universidad de las Américas en un partido interesante, sobre todo porque estarán de visita el viernes y con 18 puntos en el cuarto lugar, tratando de ascender en la tabla de posiciones. Por su parte, el equipo femenil que entrena ya en Boca del Río, al mando del maestro Raúl Fernández, ellos entrarán en acción hasta el viernes 3 de febrero, recibiendo a la Universidad del Valle de México, Germán. Qué bien. Es lo que tenemos esta tarde. Ojalá tengan una buena actuación, ¿no? Sí, sobre todo pues buscando su calificación para estar en la liguilla nacional, ¿no? Y efectivamente. Pues muy bien, Santiago, una recomendación para los que no se duermen temprano. Ajá. Estar a finales de la Liga Mexicana del Pacífico, que acaban a las 2 o 3 de la mañana, entonces es un buen espectáculo. Anoche acabó a las 2 de la mañana, con 11 entradas, ganaron los cañeros. Y bueno, y si también está el Abierto de Australia, de tenis, que pasa en la madrugada. Así es. Es una recomendación para los que no puedan dormir. Y también mañana los Chileros México estarán jugando. Ah, sí. Allá en Colombia, ¿no? Colombia, enfrentando al equipo de Panamá, ajá, abriendo lo que es la serie latinoamericana de béisbol, el viernes contra Nicaragua y cierran contra Colombia de local, pues tratando de avisar a avanzar a la final, ojalá. Mucha suerte a los chileros. Cuadrangular de béisbol, Germán. Perfecto, muy bien. Gracias, Germán. Que estés bien. Hasta luego. Saludos. Vínculos. Antes de ir a la siguiente nota, me da mucho gusto escuchar amigos amigos que nos sintonizan y que casi cada día alguien me dice que va en el taxi y escucha al taxista que va oyendo Voz Universitaria. Ah, qué bien. Entonces le mandamos saludos a los compañeros taxistas que evidentemente tienen otra visión de la vida, ¿no? Que sintonizan Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Qué bueno, eso qué bueno. Es inteligente y sensible. Saludos a todos ellos, ¿no? El otro día iba en el autobús de Urbano y qué bárbaros, qué nunca supe qué estación era, pero canciones insultantes y léperas y qué pena que la gente que sube y baja, ¿no?, del camión tenga que oír a fuerza, porque está toda bocina abierta todo el camión, ese tipo de estaciones. Y los locutores que le hacen segunda a ese tipo de mensajes. Y además, si ves en un transporte urbano que está mal cuidado, entonces se reúnen todos esos elementos que nuestros investigadores vienen tratando, porque son enfermedades de esta sociedad. Hasta eso. La depresión, la ansiedad, la violencia, todo eso, ¿no? Pues sí. Entonces es un caldo de cultivo para todo lo malo, ¿no? Fíjate, si nos deshiciéramos de todo lo que viene de Estados Unidos, entre ellos serían los canales que todos vienen de allá, de los que pagan cable o satélite, ¿no? Uh-huh. Nos quedaríamos con el 22, con el 11, con TV Más, uh-huh, Telever. Uh-huh. Y desafortunadamente el canal de las estrellas y el Azteca, que el conductor se quiere lanzar para la gubernatura del Estado de México. No. Dice. No. Hicieron, eso es otro tema. Hicieron una encuesta, la señorita Barrales, que está en el PRD, uh-huh, para ver quién podía ser alguien carismático, ¿no? Entonces en esa encuesta salió Javier Alatorre. Valga. Pero no es porque él sea del PRD ni quisiera hacerlo, él dijo que no, ¿no? Ah, nada más porque la gente lo... Es que pusieron una lista de quién podría ser, ¿no? Ah, bueno, entonces la gente eligió dirigido a Javier Alatorre. Entonces pues desde que Ferriz de Con quiere, pues ya, entonces... Sí, bueno. Es una estrategia. Como estás en televisión, la gente te empieza a conocer, encariñar, a creer, ¿no? Pero no y es... luego vas a la política, ¿no? Eso es lo que hizo Trump. Ajá, ya ves que tenía un programa ahí, ¿no? Exacto. Por lo tanto, no es una seguridad que vaya a ser alguien bueno. Veamos nuestro caso particular, que hay muchos, de Carmen Salinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. Aquí localmente también tuvimos una. También. Elizabeth Morales, ¿no? No nuestra radioescucha, sino... No, un saludo, Elizabeth Morales Ramírez. Bueno, entre las cosas buenas que hay en esta universidad es la movilidad de los estudiantes, y muchos han ido de facultades, de institutos, pero también nos da mucho gusto que el Centro de Idiomas también esté ligado a ese tipo de actividades, y hay 11 estudiantes que cursan japonés básico 1 y 2 en el Centro de Idiomas de Jalapa, que realizan el primer viaje educativo cultural a Japón. Esto es a partir de este mes de enero a febrero, con el objetivo de promover su desarrollo académico e interés por la cultura de ese país. Además de la Universidad Veracruzana, los organizadores de este recorrido son la Fundación Japón en México, que otorgó el recurso económico, de ahí la importancia, la Japan National Tourism Organization, una organización nacional de turismo de Japón, además de varias instituciones educativas japonesas, entre ellas las preparatorias Kaisei, Sapporo Nihon y Odori. y las universidades Hokkaido y Aoyama. El traslado hacia Japón inició el 21 de enero y va a concluir el 4 de febrero. 12 días van a estar en la prefectura de Hokkaido y 2 en Tokio, que es la capital de Japón. Los jóvenes visitan 3 preparatorias y 2 universidades japonesas con el objetivo de experimentar y conocer las actividades escolares que ahí llevan a cabo. Para comprender mejor la cultura de Japón en el ámbito familiar, los universitarios se alojaron en un par de noches, o se alojan un par de noches en la modalidad homestay, es decir, están con familias locales. Los antecedentes de este recorrido se remontan a 2013, año en que la Universidad Veracruzana participó en el proyecto Japan Art Mile con la Universidad Aoyama, con lo cual se logró establecer una comunicación que sería clave en su posterior organización. Luz del Carmen Rivas Morales, directora de los Centros de Idiomas y Autoacceso de la Universidad Veracruzana, resaltó la gran labor de la Fundación Japón en México por el apoyo brindado en la obtención de recursos para que los estudiantes del Centro de Idiomas de Jalapa tuvieran la oportunidad de asistir a este viaje, a la vez que agradeció a los padres de haberles otorgado el permiso para hacerlo. Luz del Carmen afirmó que por medio de esta experiencia no tan solo aprenderán a decodificar un idioma, sino que podrán conocer la concepción de vida de las personas que lo hablan. Luis Méndez Herrera, coordinador del Centro de Idiomas de Jalapa, mencionó que este viaje permitirá a los estudiantes experimentar una cultura diferente a la suya y abrirse a una perspectiva distinta de ver el mundo y la vida. Mitsuru Kurosaki, catedrático del Centro de Idiomas de Jalapa, mencionó que esto representa un paso más para fortalecer las relaciones México-Japón y exponer en este último país la cultura y tradiciones mexicanas, en especial las veracruzanas. Ninive del Carmen Paz Cruz, profesora del Centro de Idiomas de Jalapa, también comentó que como parte de este intercambio cultural, los estudiantes mexicanos llevan a cabo con sus homólogos japoneses un programa que es un encuentro de clases de cocina, la que prepararán platillos típicos de los dos países. Pues ojalá los muchachos que van a Japón de parte nuestra sepan cocinar, ¿no? Para que lleven el buen sazón, sobre todo de Veracruz, que es muy especial, ¿no? Y también los estudiantes de México van a asistir a clases de judo, de kendo y de caligrafía japonesa. Van a ir a una ceremonia del té y van a visitar un templo sintoísta, además que participarán en el Festival de la Nieve de Sapporo, que ahorita está justo en estas épocas de invierno. Sapporo, que alguna vez fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Pues, qué maravilla, ¿no? Qué gran aprendizaje, ¿no? Además, ¿en qué momento? Ahorita que Japón puede ser uno de sus grandes socios comerciales, ¿no? Excelente. La tecnología también que hay allá es extraordinaria, ¿no? Japón es socio de México, por supuesto, pero yo creo que es un momento para enlazar todavía más las relaciones comerciales, culturales con estos países, ¿no? Caso particular, claro, de Japón. Sí. Bueno, son las 14 horas con 33 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. El Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana será sede del 24º Encuentro Nacional de Profesores de Italiano de la Asociación Mexicana de Italianistas, un evento que se realizará del 22 al 25 de marzo y mediante el cual se reforzará la lengua y la cultura italiana en la comunidad universitaria y en la comunidad en general. Esto lo dijo el académico e integrante del comité organizador, Roberto Benini. Se fomentará la vinculación del Centro de Idiomas con las facultades que ofrecen esta lengua como un valor agregado o relevante para la formación y las oportunidades profesionales de sus estudiantes y permitirá la participación de los estudiantes de la Universidad Veracruzana en programas de intercambio internacional. Roberto Benini expresó que debido al alto nivel de los cursos de actualización, de los seminarios y de los encuentros anuales realizados por la Asociación Mexicana de Italianistas, aunado al gran prestigio de los docentes italianos invitados como ponentes, en los últimos años estudiantes universitarios se han inscrito a la asociación, pues han visto en las actividades promocionadas una excelente oportunidad de complementar su preparación. También informó que cada año la asociación organiza un encuentro nacional de profesores de italiano en alguna institución universitaria de la República Mexicana y en esta ocasión tocará pues a la Universidad Veracruzana. La Asociación Mexicana de Italianistas nace en la Ciudad de México a iniciativa de un grupo de profesores de lengua y literatura italianas pertenecientes a diversas instituciones, y tiene como fin crear un espacio para la formación y la actualización de los profesores de italiano en México. Además, difunde la lengua y la cultura italiana. Actualmente cuenta con 200 socios inscritos. Bueno, pues esto va a ser en la región Veracruz, Boca del Río. Que les vaya muy bien. Ya son las 14:36. Para tener en cuenta. Le mandamos saludos a Elizabeth Morales Ramírez. ¿Qué tal? Hacemos la aclaración. Dice que es un gusto que nos escuche. Es un gusto escucharnos. Bueno, que nos oye. Dice, sus comentarios siempre nos ayudan a entender mejor lo que pasa. Gracias por los saludos. Bueno, son comentarios que hacemos aquí desde una óptica que tenemos, que yo siento que algunos compartimos. Obviamente, algunos comentarios que hacemos aquí, a otros no lo compartirán. Y esa es la riqueza del ser humano, ¿no? De tener diversos puntos de vista sobre un problema en especial, ¿no? Uh-huh. O un tema en especial. Muchas gracias. Pues gracias por estarnos escuchando siempre. Esperemos que todo vaya bien en la familia, ¿no? Le mandamos un saludo. Claro. A Elizabeth Moral Ramírez. Y bueno, José Antonio Hernández Moral, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana, informó que antes de que concluya enero, se va a dar a conocer la convocatoria para el personal académico que desea obtener o renovar su perfil deseable dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, conocidos por todos como el PRODEP, que pone a muchos a sufrir, a sudar, ¿no? El PRODEP, para cubrir los requisitos. Señaló que esta estrategia del gobierno federal es impulsada a través de la Secretaría de Educación Pública y se genera en dos tipos de convocatorias, que es el PRODEP individual y el PRODEP para cuerpos académicos. La primera se dará a conocer a finales de este mes, o sea, a nivel individual, con el fin de entregar la documentación en marzo. A su vez, esta cuenta con los esquemas de perfil deseable dirigido a los docentes que desean obtenerlo por primera vez o renovarlo, profesores de tiempo completo y para quienes se incorporaron a la universidad en el último año. A ellos se les apoya con una cantidad económica para que establezcan un proyecto de investigación que les permita iniciar su propia línea académica. También forman parte de la convocatoria individual, la que tiene que ver con apoyo de becas para estudios de posgrado. Posteriormente, en abril, saldrá la convocatoria específica para los cuerpos académicos que están considerados en tres rubros, que son los consolidados, en consolidación y en formación. Con la finalidad de que los cuerpos académicos mejoren su nivel, en abril saldrá una convocatoria para que los entes en formación reciban un apoyo económico anual y puedan desarrollar un proyecto de investigación que los fortalezca. Entre mayo y junio también se emitirá el proceso de altas y bajas de integrantes de cuerpos académicos, y en septiembre se realizará la evaluación para ver en qué grado de consolidación queda cada uno. José Antonio Hernández enfatizó que en 20 años el PRODEP ha mejorado el trabajo de las universidades, y afortunadamente en los últimos años la Universidad Veracruzana ha crecido en ese aspecto, pues de un total de 2.400 profesores de tiempo completo, el 50% cuenta con perfil deseable PRODEP. También José Antonio Hernández añadió que en la convocatoria de 2017, la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa hará un esfuerzo por acompañar e impulsar a los académicos a ser evaluados, toda vez que este reconocimiento está ligado a un apoyo económico que les permite adquirir libros, equipo informático y mobiliario para cubículos. Entonces ahí está la gran oportunidad para los académicos de la universidad. Están las convocatorias PRODEP a nivel individual y para cuerpos académicos. Son las 14:39. Bueno, tenemos más aquí en la Universidad Veracruzana y Voz Universitaria, el programa de capacitación para trabajadores afiliados al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, que elaboran en Radio Universidad Veracruzana también, ¿verdad? Registró un nuevo éxito al concluir el más reciente curso sobre apreciación musical. Rodolfo Obregón Ramírez fue el músico académico de la Facultad de Música que facilitó un recorrido histórico por la música desde los antiguos griegos hasta la música contemporánea y folclórica. Guillermo Bautista Mora, uno de los operadores de la estación, agradeció la apertura, objetividad y enfoque sobre el tema que brindó el profesor. Por su parte, María Soledad Macías Pérez manifestó su agradecimiento por mostrarle elementos que le eran desconocidos. Andrés de Jesús Reyes Sánchez expresó su reconocimiento al académico por su profesionalismo y por compartir sus conocimientos. José Luis Reducindo Villalba, encargado de la fonoteca de Radio Universidad, comentó que es importante que el personal reciba cursos y capacitación porque los principios fundamentales de esta casa de estudio son difundir y extender la cultura, así que nosotros tenemos el mismo compromiso. En tanto, Brígida Margarita Romero Domínguez expresó que fue un curso interesante y enriquecedor, especialmente para ella, que apenas tiene 4 años trabajando en la fonoteca. Al hacer entrega de las constancias de participación correspondientes, Edgar Onofre Fernández, director de medios de comunicación, agradeció a los participantes en esta nueva página de la historia de la Radio Universidad Veracruzana. Escribirla entre todos nosotros es fundamental, dijo Edgar Onofre. Ernesto Colino Aguilar, titular de la emisora, apreció el esfuerzo de los trabajadores por su interés en fortalecer sus capacidades profesionales. Rodolfo Obregón, quien en la Facultad de Música da clases de composición, apreciación musical y conjuntos corales, destacó que los trabajadores están conscientes de la apertura que requiere el cambio a la frecuencia modulada, al igual que en el quehacer cotidiano, y hay que abrir el corazón como los oídos. Y una de las cosas con las que me quedo, dijo Obregón, es que no venían con prejuicios. También dijo que es básico que el personal se prepare cuando se tiene la responsabilidad de la difusión cultural y musical. Recordemos que el mundo está lleno de bombardeos de las grandes empresas para dictar qué música se debe escuchar. La capacitación es avalada por el Departamento de Evaluación y Desarrollo del Personal de la Dirección General de Recursos Humanos. Felicidades, amigos y compañeros. Ya son las 14 horas con 43 minutos. Pacto Deportivo en Radio Universidad. El Comité Ejecutivo FESAPAU Región Jalapa, con el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, convoca a todos sus miembros a participar en su carrera número 17 para conmemorar el aniversario número 41 de la fundación del sindicato. Se participará en distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, así como una caminata recreativa. Esta carrera y caminata se van a llevar a cabo el 10 de marzo en un circuito establecido en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana y que estará dispuesto en la página de internet de FESAPAU. Las inscripciones se van a llevar a cabo en las oficinas de FESAPAU Región Jalapa y van a quedar cerradas el 9 de marzo. No se podrán efectuar registros el día de la carrera. Para esta carrera se establecen 4 categorías divididas de la siguiente manera: 1. Libre hasta 39 años, 2. Máster de 40 a 47 años, 3. Veteranos de 48 a 55 años y 4. Mayores de 56 años. Los que participen en la caminata recreativa darán 2 vueltas al circuito establecido y es para todas las edades. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bien, pues, como hemos venido comentándoles a ustedes, amigos, este año cumplimos 100 años. Bueno, cumple la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, cumple 100 años de promulgación, y esto, bueno, el mero día es el 5 de febrero, y a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria hemos estado leyendo sus artículos. Hoy corresponde al 14º, que dice así: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Hasta aquí este 14º artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya son las 14:48. Arte y cultura. Bueno, estamos hablando aquí de chismes. Es lo que hay detrás de los micrófonos de Voz Universitaria. Uy, ¿no? Sí, es otra historia. Y es con otro la que, programa. Como la que hacíamos con Pepe González. Que por cierto, anoche una radio escucha mandó un llamado aquí, una pregunta. Si algún día íbamos a regresar con el programa de recuento. Uh-huh. Pues la propuesta ya la hemos hecho. Ahí está nuestra propuesta, esperemos que sea tomada en cuenta, ¿no? Pues ojalá. Ojalá. Es que como anoche puse a Alfonso Ortiz Tirado, porque un día como ayer había nacido, mandó una pregunta, y bueno, ¿el programa va a seguir o no, ¿no? El de recuento. Sí, es que la gente, aparte de que gozaban el programa de recuento, se encariñan tanto y que llega a ser como parte de su existencia, ¿no? De pronto no sabes qué hacer porque ya no tienes el programa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con ese tiempo tuyo que tú dedicabas tan felizmente al programa de Germán y Pepe González? Pepe González. Pues lo mismo dice en mi casa, pero al revés. A ver cuándo tienes programa para que ya te vayas de la casa, ya no te aguantamos aquí. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, sí. Pues bueno, ahí nuestra propuesta está. Esperemos que en algún momento sea tomada en cuenta. Un programa original de cuates con muchas muy buenas puntadas entre ustedes, ¿no? Totalmente blanco. Blanco. Blanco sí. De las críticas. Bueno. Blanco de las críticas. Bueno, fue muy importante lo que hizo la Orquesta Sinfónica de Jalapa en Brasil cuando se fueron en octubre, ya después de que habían pasado las Olimpiadas, ¿no? Y entonces el periódico El Jornal do Brasil, uno de los periódicos de mayor abolengo en aquel país, seleccionó el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ofreció en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, como una de las mejores presentaciones celebradas el año pasado en el recinto brasileño. La crítica de música clásica y columnista del Jornal do Brasil, María Luisa Nobre, realizó en su espacio Sol Mayor una selección anual y colocó a la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se presentó el 12 de octubre, como uno de los más importantes eventos del año en Río de Janeiro. Esta clasificación de la columnista coloca a la Orquesta Sinfónica de Jalapa entre presentaciones como el recital de la soprano Eliane Coelho y el pianista Gustavo Carvalho, de Jerusalén Chamber Players también, la Orquesta Sinfónica de Petrobras, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, la Orquesta Gulbenkian y el recital del pianista Alison Scopel, que eso fue lo mejor en Río de Janeiro el año pasado. La distinción del periódico brasileño se unió a la de la propia Presidencia de la República, la cual en diciembre pasado dirigió al director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marchelletti Jr., una misiva en la que reconoce el papel de este organismo al poner en alto el nombre de los mexicanos en el extranjero. Y bueno, recientemente estuvo por aquí en Jalapa visitando a la rectora Beatriz Paredes, que es la embajadora de México en Brasil. Sí. Y pues ella tuvo mucho que ver también en esta gira que hizo la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y ponderó la participación de todos los grupos de teatro, sí, del ballet folclórico, todos los que han ido. Todos los que fueron el año pasado. Uh-huh. Muy bien. De un tiempo para acá. Son las 14:49. Y en otra noticia, la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, en colaboración con el World Trade Center, exhiben La Lotería, una muestra de la creatividad y del trabajo de 54 artistas internacionales en torno a este popular juego mexicano. Federico López Escalante, artista veracruzano y coordinador de esta exposición, informó que el proyecto nació hace 2 años con la inquietud de querer realizar algo que se pudiera comercializar y conseguir recursos. Entonces se pensó en reinventar las 54 cartas de la lotería. Detalló que en un principio iniciaron 5 compañeros y posteriormente se invitaron a otros artistas que radican en diversos lugares del mundo, desde Canadá hasta Jerusalén. Con el apoyo de las redes sociales se conjuntó este trabajo que muestra la visión, creatividad e ingenio de 54 artistas. López Escalante agregó que es un proyecto particular al cual se han ido sumando cada vez más personas y es la primera vez que se muestra en Veracruz. La Coordinadora Regional de Difusión Cultural, Ana Lilia Saldaña Ortiz, opinó que en estos tiempos se está muy necesitado de regresar a estos juegos, los cuales reunían a la familia, a las amistades, a pasar una tarde de esparcimiento sano, donde la intención era divertirse y pasar un rato agradable. Allá en Córdoba, fíjate que después de misa de 7 o de 6 de la tarde los domingos, ya veo que te interesas mucho en eso tú, Fernán, afuera donde se vendían también antojitos mexicanos, garnachas, memelas, como se le llaman allá las gorditas, había una mesa grande, rectangular, donde la gente se sentaba, ¿no? 20 centavos creo que en tu tiempo, Germán, valía el cartón, ¿no? Y con eso participabas a jugar la lotería. Así es. Un juego tan sano y blanco, fíjate, era después de misa, todos los domingos. 20 centavos el cartón de la lotería. El cartón de la lotería. Porque hay otros cartones que cuestan más caros. ¿Cómo cuáles? Luego te comento. No, bueno, y esta iglesia tiene enfrente al Parque San José, entonces era toda una vida maravillosa. A mí lo que me llama la atención de esa propuesta es de que va desde Canadá hasta... ahí están Japón, los artistas, ¿no? y les mandan la propuesta de que a ver, hagan la lotería de acuerdo con su imagen, ¿no? Entonces me imagino a quién pondrían como el borracho, ¿no? El catrín. A un ortodoxo con sus chinos por fuera y su, ¿cómo se llama? Su kipa. El diablo, ¿no? La dama. El diablo, pues ya está el de junto, ¿no? Sí, la bandera. Anaranjado. El diablo cambió de color. Sí. Ya no es rojo, es anaranjado. Naranja ahora. Es una palabra que me causaba mucho ruido de niño, las jaras, y aparecían las flechas, ¿no? Sí. ¿Por qué le decían jaras? Y hasta después me enteré como que era parte también de instrumentos que utilizaban algunos pobladores, sobre todo en esta zona, ¿no? Por de ahí viene la palabra jarocho, me por ganaste. Ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, de jara viene la palabra jarocho. Sí, exactamente. En fin, habrá que ir al World Trade Center para ver esa exposición, sí, de la lotería y la... Y la visión de artistas extranjeros sobre la lotería mexicana, ¿no? Ándale. Bueno, pues la lotería estará en exposición hasta marzo en la Galería Veracruzana del World Trade Center. Y la entrada es libre. Si van a Veracruz, ya saben. 14:54. Prácticamente ya nos vamos nosotros. Y ahorita estaba pensando, ya cuando terminen el muro, si es que lo terminan, ¿no? Todo entre la frontera México-Estados Unidos. Imagínate que alguien llegara y estuviera alguien inteligente, estuviera arriba del muro y que le dijeran, ¿de qué lado quieres estar? ¿Dónde está Donald Trump o Enrique Peña Nieto? ¡Qué difícil! De ahí puede salir una película. ¿Qué decisión? La decisión se va a llamar. ¿Con quién te vas? ¿Con Donald Trump o con Enrique Peña Nieto? Muy difícil, nunca. A nivel de políticos estamos muy mal, pero a nivel de sociedades es donde debemos de construir otro futuro, otras formas, ¿no? Porque es una desvinculación total de los intereses de los grandes políticos, los grandes empresarios, con la mayoría de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias amigos, los esperamos mañana en punto de las 14, o bien a Germán hoy a las 20 horas. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde, muy buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. We'll be right back.